según la ley de Coulomb. ¿Cómo cambia la fuerza eléctrica entre dos cargas puntuales si la distancia que las separa se reduce a la mitad?